Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a murua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Mientras la ciudad aún a las cuatro esté encendida. Como casi todos los viernes, a esta primera hora de la tarde, empezamos. Esto es Sin Acritud. Un pequeño lugar. No digas no, que estás negando el paraíso. Hoy tendremos aquí con nosotros a Fernando Madina, cantante de la banda sevillana Reincidentes, que aprovechando su paso por Bilbao tuvo el gesto de pasarse por el estudio y presentarnos un nuevo LP que lleva por título Vergüenza. Bye.

bonito pitar su puto himno, tocarles los cojones. Terrorismo, vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Quizás prefieran la sangre a la opinión. Son miserables, saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Parados, guerras por petróleo, pegarle a la mujer. Terrorismo. Contratos esclavistas, desahucios y torturas, no dejar votar. Terrorismo. Intoxicación de la información, robarnos en la cara. Terrorismo. Meterse de infiltrado en la manifestación para que acabe a hostia. Terrorismo. Vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Prefieran la sangre a la opinión. Son miserables, saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Y acaba de sonar Terrorismo. Terrorismo es uno de los temas que forman parte del nuevo LP de Reincidentes. LP que lleva por nombre Vergüenza. Tenemos aquí a Fernando Madina, él es alma mater de Reincidentes. ¿A qué hay que tener vergüenza este día de hoy? Pues nosotros le llamamos Vergüenza a este disco básicamente porque cuando nos levantamos por la mañana, llevamos a nuestros hijos al colegio y luego nos dirigimos a ensayar, que es lo que solemos hacer por las mañanas, que es trabajar como todo el mundo, pues ponemos las noticias. Y cuando ponemos las noticias, pues vemos, ¿no?, en distintas emisoras, ya sea la SER, sea la COPE, sea, bueno, la COPE no la oímos, pero sea Radio 5 toda noticia, sea cualquiera, pues empezamos a oír cosas que antes nos producían, hace 6 años, cuando sacamos Tiempos de Ira, nos producían ira. Ahora quizá, con 6 años después, viendo cómo todo ha evolucionado o no ha evolucionado, esa ira se convierte también, o se suma la vergüenza. En eso consiste un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a fotografiar un poco lo que vemos a nuestro alrededor con nuestras canciones. Nosotros somos gente que nos gusta tocar el bajo, la batería, la guitarra, y luego primero hacemos la música, y luego cuando ya toda la música está hecha, decimos, ¿de qué hablamos? ¿No? Y entonces intentamos hablar pues de cosas que vemos, las cosas que vemos, las cosas que están ahí, alrededor tuya, y las miramos con un prisma, que es el nuestro, ni mejor ni peor que ningún otro, y ese prisma, en este caso, pues vergüenza ha sido la palabra que mejor define el sentimiento que tenemos hacia esos estímulos que nos están dando hoy en día. Bueno, han pasado 2 años largos desde que sacasteis Aucan. Aucan. Aucan, no soy yo capaz de pronunciarlo nunca. 2 años habéis dedicado a este disco nuevo, a Vergüenza. Bueno, nunca... Sí, nosotros... A ver, sí, tienes razón en el sentido de que Recientes cada dos años saca un disco, ¿no? Lo que pasa es que los primeros seis meses de cuando se saca no solemos trabajar en el nuevo, o incluso casi un año, porque estamos siempre de gira, de presentación de lo que acabas de sacar, y aparte pues de quitarte un poco el cansancio que con la autogestión que últimamente llevamos, pues... has generado cuando has estado trabajando ese disco, ¿no? Entonces, eso se traduce en que, no sé, entre los 12 y 14 meses es lo que nosotros utilizamos para producir un trabajo nuevo. Eso no quiere decir que si en el próximo trabajo necesitamos más tiempo, se haga, o si necesitamos menos y vemos que está de puta madre, pues también lo saquemos, ¿no? Pero en principio tenemos más o menos esos ritmos, porque al fin y al cabo esto de la música, y te tiene que gustar, porque y el día que no nos guste nos iremos, pues se trata de componer, se trata de tener tiempo para componer, se trata de ensayarlo, se trata de redondearlo, se trata de sacarle letra, se trata de meterte en un estudio, de grabarlo, se trata de luego promocionarlo, todo es bajo una autogestión total, se trata de sacar diseños, de sacar portadas, de hacer promoción, de hacer entrevistas, de empezar una gira, y una vez que empiezas la gira de promoción, llega un verano, llegan los festivales, y entonces, bueno, pues todo va un poco a la vez, ¿no? Entonces, bueno, el ritmo de más o menos dos años nos está yendo más o menos bien. No te quiero decir que no eso que tenga que ser exacto siempre, ¿no? Pero de momento, hasta ahora sí. Sí, bueno, Doctor Deseo es la fórmula que utiliza, ¿no? Un año para preparar un disco, un año para presentarlo, un año para preparar un disco. Sí, yo creo que hay muchas bandas que lo hacen, hombre, hay otras que se pueden permitir el lujo, ¿no? De tirarse cinco años y sacar un disco, pero no es nuestro caso. ¿Cuántos trabajos lleváis ya con este Vergüenza? 20. ¿20? Joder, yo sabía que eran muchos, pero no... 20, sí. Bueno, y este Vergüenza nos trae 14 temas. 14 temas... 14 más uno. Porque si te das cuenta, en el libreto de Vergüenza... Ah, bueno, no. Son 13 más uno. Son 13 más uno. Tienes razón tú. Tienes razón tú, sí. Sí, son 13 más uno. Son 13 los que vienen en el disco. No. Y hay uno en el formato digital, ¿no? ¿Puede ser? Son 14 los que vienen en el disco y luego está Susana Rivera, Andalucía, que es el regalo. Joder, qué vergüenza. Me tienen que enseñar en mi propio disco para darme cuenta. Sí, es verdad, bueno, yo no sabía, 13 más 1, 14 más 1, sí, sí. Sí, falta ese que está en formato digital y te explico por qué. Bueno, que lo tengo aquí, es con el que vamos a cerrar la entrevista. Sí, te digo por qué, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es una música que no es nuestra, como veréis ahora cuando lo escuchéis, y nadie nos iba a dar permiso para cambiarle la letra de la manera que la hemos cambiado, hablando de Susana Díaz, hablando de nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, que por supuesto... no se iba a quedar sin canción. Todos los presidentes de la Junta de Andalucía han tenido una canción de Recientes, ¿no? Entonces, en este caso, la canción hubiera sido o que Miliki nos ponga la denuncia, o mejor hacerlo tranquilo y ponerlo solo en formato digital. Aún así, la letra sí la hemos incluido en el libreto del disco. Bueno, ya sabemos de qué va el tema extra de este Vergüenza. ¿De qué más cosas habláis? Bueno, pues hablamos de muchas cosas. Vuelve la esclavitud es un tema, por ejemplo, muy muy nirvanero, muy muy grunge. Donde bueno, la esclavitud es algo que no ha desaparecido exactamente. Nunca. Exactamente. Bueno, decían que sí, ¿no? Nominativamente sí, pero después de la crisis tan gorda económica, pues evidentemente sí, los números, digamos, macroeconómicos dicen que sales de la crisis, pero los números de las familias de trabajadores y trabajadoras te dicen que no, que vuelve la esclavitud. Hablamos de terrorismo, hablamos de la ley Mordaza, hablamos del final del franquismo, hablamos del Valle de los Caídos, de lo que significa la transición política en este país que todavía no ha terminado. Hablamos de Estados Unidos y lo que significa su poder omnímodo, y sobre todo cuando eligen a presidentes que no son dignos de presidir ni esa nación ni ninguna, igual que Susana. También hablamos de cosas nuestras, cosas sentimentales. Hablamos del amor que podemos sentir a un hijo o la pena que sentimos por un hermano autista. Hablamos a nuestra pareja, hablamos a muchas cosas. En este disco yo creo que Vergüenza quizás sea de los discos más variados en cuanto a las temáticas, ¿no? Bueno, habláis también del grupo político Ciudadanos y de su líder Rivera. Sí, que es la que vamos a oír ahora, ¿no? Que es la que vamos a oír ahora. Muy bien. Esta es la historia de un conejo que salió de la chistera de un banquero. Soy joven, guapo, dinámico y emprendedor. Sería tu yerno favorito, lo sé. Moderno, liberal y además buen orador. Ambigüedad bien calculada, negociador. Dime de qué vas, eres una falacia. Vayas comedas, ciudadano. ¡Ca, ca! España es una indivisible y única nación. Los bancos, la locomotora de un tren que no debe llevar jamás un conductor. A que robemos a placer con los de siempre. Dime de qué vas, eres una falacia. Vayas comedas, cuéntale a otro eso del centro y quítate ya esa careta y muéstrate tal como eres, un cabrón que vino a reventar una ilusión. Altura de miras y sentido de estado. Soy un peligro para nuestra sociedad. Buen mayordomo del fascismo y el capital. Un aprendiz de salvapatrias. Un puto desgraciado. Dime de qué vas. Eres una falacia. Vayas comedas. Ciudadano caca, dime de qué vas, eres una falacia, vayas comedas, ciudadano caca. Bueno, ciudadano K. K. ¿Dónde has grabado el LP? En dos partes. Una parte se ha grabado, algunas pistas se ha grabado en el local de ensayo del grupo, por primera vez, constituida en estudio. Con microfonía alquilada, pero hemos hecho una obra de insonorización importante. Pensábamos que dentro de la autogestión también implicaba que no tuviéramos por qué pagar estudios, estar corriendo reloj, corriendo dinero. Hay una parte que efectivamente sí se ha grabado en estudio, sobre todo los instrumentos más acústicos, como son la batería y la voz, o parte de las voces, pero sobre todo la batería, donde sí es verdad que hacía falta una buena sala de estudio, pero siempre con la inestimable ayuda de Alfonso Espadero, que ha sido el técnico de los discos de Reincidentes desde que dejamos de grabar en Inglaterra, que fue hace ya quizá unos 10 años, 12 años que dejamos de grabar en Inglaterra. Y el resultado está muy bien. Yo creo que el tratamiento de las guitarras es importante, es algo diferente en las canciones de Reincidentes. Las guitarras están más presentes, con unos medios agudos más presentes también. Y pienso que ese es el camino, ¿no? Dentro de la autogestión también creo que es el camino que tu propio local de ensayo, pues tú puedas invertir en microfonía, que puedas invertir en aparatos para que esto suene mejor. Indudablemente siempre vamos a tener ayuda de técnicos buenos, como en este caso es Alfonso, pero también nosotros vamos aprendiendo. Alfonso, de hecho, hay cosas que dice, bueno, pues vais a grabar 4 o 5 voces, no tengo por qué estar yo, las grabáis vosotros y yo las reviso luego mañana cuando llegue y bien. Y bueno, pues así se ha grabado un poco. Más un poco a nuestro ritmo, ¿no? Y bueno, si cuentas que habéis utilizado dos estudios, doy por supuesto que habéis grabado instrumento a instrumento por separado, ¿no? Sí, antiguamente, sobre todo, bueno, ya al final de las grabaciones en Londres iba ya un poco también por separado. Antes se grababan las bases en directo, pero sí te digo que ahora, por ejemplo, me acuerdo que en Sputnik, cuando hemos ido al estudio, ha habido 2 o 3 canciones en que sí hemos grabado bajo y batería y una guitarra, las hemos grabado en vivo también, a la vez. Digamos que no nos hemos ceñido a ningún mecanismo fijo, en ese sentido, ¿no? Hemos estado abiertos a todo. Bueno, y una de las cosas más importantes, una vez de que tienes el producto acabado, este Digipack, ¿esto luego quién lo distribuye? En principio nosotros hemos, desde el disco de aniversario y después Aucan, hemos hecho ese ejercicio de autogestión del que hablábamos antes, donde nos convertimos en sello y nos convertimos en distribuidora, y es a partir de nuestra página web. En los dos anteriores trabajos, como evidentemente hay copias físicas que tienen que llegar a tiendas, algunas tiendas, por lo menos a las que más vendan rock, lo habíamos hecho con BOA, con la gente de Altafonte, que también se había encargado del formato digital. En este caso, llegamos a un acuerdo con Malditos Records, que fue también la discográfica de Tiempos de Ira, que es, digamos, la correa de transmisión más básica que hay entre este disco y los anteriores, ¿no? Que fue de hace 6 años. Entonces, Malditos Records se encarga también de lo digital, que es una cosa que todavía nosotros no llegamos, y también pues de las copias que vayan a determinadas tiendas, ¿no? Pero por otro lado, pues el que quiere comprar el disco normalmente lo que acude es a nuestra página y a la tienda, o incluso en la tienda de Maldito, por supuesto que la tienda de Maldito pues lo hay, ¿no? Y luego lo digital sí es verdad que es de Maldito, o sea, hoy en día se vende. Yo recuerdo ahora una anécdota que te cuento, que llamé a Argentina a la gente que nos edita los discos habitualmente y nos dijeron que no querían el físico. Que es que venden más en digital. Entonces me pedían que si podían vender ellos el digital, pero claro, el digital cuando tú ya lo tienes Maldito, pues lo tiene para todo el mundo, porque el digital es para todo el mundo. El digital no es el digital para aquí, el digital para allá. No necesita un sello. Es universal. No necesita un sobre y un sello para enviarlo. Exacto. Entonces, que el digital es universal y lo tiene Maldito, pero tuve que decir a Argentina, pues mira, chico, yo qué sé, la próxima vez será, pero ahora mismo el digital pues, lo tiene Maldito. Bueno, y bien, no, contentos, porque son una gente que, oye, nos ha tratado muy bien siempre y a gusto con ellos, no hay problema. Bueno, y ahora en breve el veranito. ¿Ya tenéis buena gira preparada? Bueno, por el Estado español hay cosas. Después de estas 5 presentaciones, que Bilbo es la última de las 5 presentaciones oficiales, y ya tenemos como aproximadamente como unos 20 cosas cerradas. Y aquí en Euskadi, pues pendientes, que también estamos trabajando con la gente de Vagaviga. Y Vagaviga sí es verdad que estaba esperando un poco a que termináramos un poco este concierto de Bilbao pendiente para ver cómo va a funcionar el verano. Normalmente funciona bien en Euskadi, no tenemos problemas de contratación en principio. Y con ellos muy contentos también, así que poco a poco me imagino que irán sacando. Yo creo que se va a dar un año bueno, se va a dar un año de unos 40 y pico conciertos seguro, ¿no? Y bueno, para un grupo que lleva 31 años y donde todos pasamos de la cincuentena, me parece que hay que ponerlo en valor también eso, ¿no? Sí, porque para más ya no damos a esta edad. Bueno, yo creo que damos para eso y para más. Lo que es querer también, ¿no? Es querer y creer, ¿no? Es un poco lo que dice el Cholo Simeone, ¿no? Las dos cosas. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado por aquí. Suerte con el disco. Muchas gracias a ti. Y nos volvemos a ver. Y bueno, como comentábamos antes, pues nos despedimos con el bonus track, que dicen en inglés, de este disco Vergüenza, último trabajo de Reincidentes. Susana, primero de Andalucía. Pues salud, Arratsaldeon. Susanita tiene un marrón, un cabezón chiquitín, que mete cursos en el zurrón y se lleva el botín. Duerme como un santo traidor, con la sonrisa de pez, y sueña que es Reagan contra Gorbachov, jugando al ajedrez. Le gusta España, la Virgen del Rocío, con sacra devoción, y de la mano del bastardo ciudadano, vende humo y tapa corrupción. Susanita es un marrón, liando siempre el motín, un repugnante y cruel culebrón con los varones de postín. Duerme mientras sienta el terror, con Felipe a los pies, un millón de borregos a su alrededor y el cortijo sin barrer. Se van los toros, los castigos y los bancos, baila con la especulación. Se cree muy progre, hábil y elocuente, pero nunca tuvo profesión. Susanita es un marrón, pero es listilla y con fe. Y sin cultura ni preparación, nos gobierna placer. Nuestra nación, pero solo es lo que es, una paleta.

cosa que decir, que quede bien claro delante de mi pueblo, delante de toda la gente que me ha venido a apoyar, y es que condenado estoy, pero arrepentido no estoy de lo que hice, no estoy arrepentido de mí. Nuevo chivo expiatorio para el tribunal, la fábrica del miedo como arma de control, una advertencia más. Castigado para apagar la luz de su altavoz. Alfredo es un preso de expresión. Itxusi, ekarri di bizitan txorizo eta guzti. Aurrera altxasun gertariegiak.